¿Qué pasa aquí, colega? A ver si os morís ya de una puta vez, ¿sabes? Lo que tenéis que hacer es robarle a vuestros padres. A tu madre, esta es la mejor droga, ¿sabes? Inyéstatela ahí en el parque y te mueres ya de sobredosis. Afecto cada cuatro días, por joven que sea. Antes me hicieras pajas y avisaba a la policía. Tenía la mente fría y el pulso era muy firme. Dejé el graffiti y ya me dediqué a describirme. Ahí empezó todo, comencé con 5, 4, 3. Os dejé el estilo rodo hasta quedarme solo. Ahora que rima más toste, guardará suyo el que os codo. Me encanta mi trabajo, dejar pensar al individuo. Que mi grupo está estancado, luego pegarte el palo y dejaros bien pajos. Mira, si eres mi colega y eres de otro barrio, que te jodan, que te follen, porque vengo de Pinamontano. Aumente el nivel que hay por cada párrafo, cada paso. Siento como la raíz de mi estilo es bastante envidiada. Sé que jode que seamos de Sevilla, de Andalucía y no del resto del panorama. Me cago en él todas las mañanas, hago que mojes la cama. El gordo y el flaco parten pana. Dime quién la clava, quién me aclama, quién te gana. Si la mierda de España fuera una cesta, yo sería el gusano y vosotros las manzanas. Me cago la puta, tengo que recurrir a masturbarme. Y con rap extranjero voy a quemar el mundo entero. Y luego me cagaré en tu puta madre por parir un gilipollas, un MC mesetero. Y aquí se queda una intro acojonante para que sepáis que lo que hagáis me la pela. Porque sé que ningún sello apostará por esta mierda ni me llenará la cartera. Pero así me desmarco, me diferencio de ustedes. Vete echando polvos de tal con el culete, nene. Voy a perder los papeles, que se escondan las mujeres infieles, que me camelen. Harto de ver la tele.